10:44 minutos, vamos a quedarnos ya en directo, como decíamos, recabando información, valoraciones sobre la incidencia de lo que va a ser la llegada de la Vuelta Ciclista a Andalucía en la jornada de mañana y previamente la organización, lo que es la logística de esta prueba ciclista a través del sector hostelero. En concreto vamos a marcharnos hasta el Hotel Sierra de Ubrique, allí nos acompaña uno de sus responsables, integrante de la familia propietaria de este hotel, con quien además ya hemos conversado en otros momentos de este esta larga pandemia, para analizar las diferentes fases por las que íbamos atravesando. Antonio Gil, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Y además hoy coincidiendo, ahora nos referiremos a ello, esta nueva fase en la que se entra también por parte de la hostelería andaluza, como les apuntamos anteriormente, desde hoy deja de ser obligatorio el pasaporte COVID en nuestra comunidad. Pero Antonio, comenzando con lo que es, ya decimos, la incidencia de este evento ciclista, lo cierto es que me comentabas que habéis colgado el cartel de completo, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues la verdad es que ha sido un lunes y un martes diferente, porque hemos estado totalmente completo, tanto ayer, esta noche pasada, lunes, y esta noche hasta mañana, miércoles. Y todo debido al evento deportivo de lo que es la Vuelta Ciclista. La verdad es que, evidentemente, ¿no? En tres semanas. Ahora iremos viendo, ¿no?, cómo están yendo las cosas en cuanto a reservas, las previsiones y demás, pero entre semana, bueno, pues es más excepcional, desde luego, contar con ese 100% de ocupación, ¿no? Claro, exactamente. Sí, puede haber algún día que da la coincidencia, pues se complete el hotel, pero claro, clientes particulares, clientes habituales que suelen venir, como hemos hablado otras veces, que vienen a trabajar y tal, sí que se ha dado ese caso, pero en tema deportivo así normalmente suele ser fin de semana, como cuando viene por ejemplo la subida a Ubrique o un tipo de evento deportivo que a lo mejor son unos días especiales o tipo otro tipo de evento que no sea deportivo, pero en este caso pues ha coincidido que ha sido lunes y martes y ha sido diferente. Antonio, en el caso de vuestro hotel estamos hablando de ¿cuántas habitaciones? Son 27 habitaciones en total. Y todas cubiertas. Exactamente, todas completas, la mayoría doble y algunas de ellas son triples. Y estamos hablando de, en algún caso, evidentemente, ¿no?, en hoteles de nuestros alrededores, por ejemplo, después veremos también con el Hotel Ocurris, hay equipos, ciclistas, en vuestro caso, organización, ¿no?, todo por parte de... Sí, lo que es aquí en el hotel solamente tenemos el tema de la organización. A principio cuando tuvimos el primer contacto sí que nos dijeron que quizás viniera algún equipo, sobre todo para tenerlo en cuenta para el tema de las dietas, que llevan una dieta más especial y tal, pero finalmente todo ha sido organización, pues eso, directores, cámaras, todo el tema de organización del evento. Veía también, pasaba por allí la jornada de ayer y por ejemplo veía aparcado uno de los vehículos de la empresa de logística COBEI, que es la que se encarga del desplazamiento, del transporte, de todo lo que es el material de señalización, carpas, etcétera, por parte de la organización, y por ejemplo, ¿no?, pues también, ¿no?, todo lo que es el trabajo previo, pues desde el lunes ya aquí. Claro, exactamente, porque aunque a simple vista parezca, bueno, un evento que pasa solamente aquí, pasa por Ubrique, pero que lleva mucho trabajo detrás. Y eso, motos cámara, coches cámara, el tema de la circulación de la carretera y tal, la verdad es que son bastantes personas. Así que estaríamos hablando 27 habitaciones, en muchos casos doble, bueno, pues unas 50 personas. Sí, más o menos, arriba abajo sobre 50 personas. Repercusión no solo en el alojamiento, también imagino en el restaurante, evidentemente. Sí, claro. Este tipo de grupo viene con la mayoría con un régimen de media pensión o pensión completa, entonces, claro, prácticamente son todas las comidas. Y claro, pues beneficia también al restaurante. Bueno, pues por tanto, supongo, ¿no?, que está claro, todo este tipo de eventos, estamos hablando de esa Vuelta Ciclista Andalucía, pero también cuando llegue la subida, eventos que en definitiva, deportivos o de otro ámbito, que al final bueno, pues supone un espaldarazo para el sector hotelero, ¿no, Brique? Claro, la verdad, hombre, para el sector hotelero también lo beneficia en referente a todos los sectores, lo que es ya, porque aunque el cliente venga aquí, este tipo de cliente, por ejemplo, que viene con el desayuno, el almuerzo, la cena, pues quiera o no, pues esa gasolina o gasoil, o para en una tienda, o para en un bar a tomar una cerveza, cualquier, y quiera o no, pues beneficia prácticamente a todo el pueblo. Hombre, son días especiales que se agradecen que vienen así por este, gracias a este tipo de eventos. Mm-hmm. De todas formas, ¿cómo es la situación ahora mismo, digo, al margen de lo que es la propia llegada de la Vuelta Ciclista a Andalucía en estos días, pero cómo están marchando las cosas en estos primeros meses del año en cuanto a reservas? La verdad es que bien. Nosotros, como hemos hablado otras veces, tenemos el tipo de cliente que viene los días entre semana para el tema de trabajo, de las mismas marcas de piel, de las mismas empresas, y después tenemos el cliente de turismo, que es el que viene el fin de semana. Y ambos clientes, la verdad es que están volviendo y son caras conocidas. Y dice, bueno, por ejemplo, este fin de semana pasado ha habido un grupo de familias que no venían de hace 3 años. Nosotros solíamos venir todos los años, pero con el tema del COVID y tal, pues hemos estado, le digo, sí, ya lo estoy viendo aquí. Y claro, te alegra este tipo de situaciones porque son personas que tenían miedo, a lo mejor personas mayores o no tan mayores, y ya pues estamos ganando esa confianza de que vuelva todo el turismo. Uh-huh. Y la verdad es que hay muy buenas perspectivas, bueno, que hemos tenido desde principios de año para acá, y que se están viendo ya, por ejemplo, las previsiones para el puente de Andalucía, pues ya está casi completo. Y son datos que te alegran, porque hemos pasado unos meses tan malos que llega esta temporada y dices, bueno, pues mira qué bien. Claro, y es verdad que hablábamos, recuerdo, ¿no?, en agosto, creo que era finales de agosto, y la valoración fue muy buena, ¿verdad?, en cuanto al verano, nos comentabais, de hecho, para los siguientes meses también, con un buen número de reservas, pero es verdad que con la irrupción de Omicron, las navidades, desde luego, no fueron como se esperaban. Claro, al principio sí que allá a finales de noviembre, principios de diciembre, que empieza ya los clientes a llamarte y tal, para temas, sobre todo para el tema de almuerzo, cena de empresa, y se veía la gente con ganas. Pero después llegó la Omicron y algunas se cancelaron, otras siguieron hacia adelante, que más o menos sobre la cancelación fue poca, en general fue como un 30% así. Mm. Que más o menos, hombre, después ahora en reservas de última hora, pues vamos, que se llegue a completar, pero que es mucho mejor tener los reservados de antes, lógicamente. Y en cuanto a alojamiento, no sé si también os afectó. Sí, pero menos. Uh-huh. Porque no, el cliente que viene al hotel a lo mejor no piensa tanto en la aglomeración, ni con ver limpieza, ver el protocolo que se cumple y tal, pues ya le da suficiente confianza. Es diferente, por ejemplo, a un almuerzo de empresa que se aglomeran 40, 50, 60 personas en el mismo salón y tal, pues le da un poco de más reparo. Eso ya decimos, sobre todo por las perspectivas tan positivas que había, que finalmente se rebajaron en torno a la fiesta navideña por, bueno, pues ese aumento, esa sexta ola que todos conocemos, y ahora parece que en esta nueva fase de desescalada, se pueden ver, ¿no? Me decías, las ganas que existen de recuperar y de, esperemos que ahora sí, volver un poco a la normalidad previa incluso de esta pandemia, ¿no? Claro, a ver, si yo creo que ya esta será la, que ya no volveremos a las restricciones anteriores. Pero tendremos ese mensaje de optimismo, de porque ya también tuvimos una época que quitar la mascarilla en exteriores y ya un poco de más confianza, nos creíamos que no habría, que ya no había virus, pero que sí que han venido otras olas y tal. A ver, yo creo que esta, hombre, será la última, la sexta ola, y ya se está viendo que, hombre, la vacunación también está dando efectividad, y con todo conlleva lo que hablamos siempre, conlleva un círculo. El cliente que le da confianza a salir, pues sale a un hotel, va con un restaurante, va a una tienda o tal, que es algo que nos beneficia a todos. Mm-hmm. Además, en un día como hoy, en el que, como comentábamos, deja de ser obligatorio el pasaporte COVID en lo que es la hostelería, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una medida que se implantó, hombre, ha estado bien, porque así, quiera o no, yo creo que este tema lo hacen como para obligar un poco a la población para que se vacune y tal, y ha sido un engorro para la hostelería. Todos los hosteleros, yo cuando hablo con algunos compañeros y tal, pues que es un engorro porque, claro, tiene que una persona ahí pendiente y tal, y hay clientes que se lo toman bien, hay clientes que no se lo toman tan bien, y nada, hay que estar andando con uno y con otro. Pero nada, es un alivio ahora que no haya que pedirlo, porque es como un cargo menos, por así decirlo. Pues sí, y como tú dices, no, la verdad es que, claro, habrá que verse en este tipo de situaciones, porque depende del cliente al final. Si no lo pides, claro, si no lo pedías, hombre, que se debe pedir, ¿no? Pero si se te pasaba, o bueno, en ese momento no se le pedía por lo que fuera, a lo mejor te lo exigía, te demandaba, oye, ¿por qué no lo pides? Y lo contrario, si lo solicitabas como así tiene que ser, pues a lo mejor se sentía un poco como ofendido si era el cliente habitual, etcétera, ¿no? La verdad es que esto ya depende de cada persona, ¿no? Sí, sí, exactamente, tal cual. Ha sido así esta época. Hay clientes que se lo piden, incluso que se ofrecen, mira, te hace falta tal, sí, vale. Y hay otro que se lo pide y te ponen mala cara, o no lo traigo, o no sé qué. Y ya es una situación complicada, porque, claro, que tiene un negocio, lo que quiere es vender y que vengan clientes y que todo el mundo esté contento y nada más, que no es que tampoco, como si fuésemos policías. Claro. Pero bueno, pues estamos en nuestro sitio y nada, tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero bueno, como hemos dicho, pues ya es una medida menos, un cargo menos, por así decirlo. La verdad que, bueno, pues para quien no lo traía, siempre estaba ahí la opción de la terraza, ¿no? Claro, también, aquí en el hotel tenemos la opción, incluso algunas mesas me lo decían, mira que vamos 10, pero es que hay dos que no están vacunados. ¿Podemos comer fuera? Le digo, claro, pues poner fuera y ya está, y no hay problema ninguno. Bueno, pues esto supone, ya decimos, una nueva fase, porque realmente ahora sí que apenas ya hay ningún tipo de medida específica frente a la COVID. Sí que está claro, ¿no? El uso de la mascarilla en el interior, pero bueno, en determinado momento, cuando se esté consumiendo, pues tampoco. Y poco más, ¿no? Ahora mismo restricciones como tal, tampoco de aforo, porque el aforo depende de la propia superficie, ¿no? Lo que tenga establecido cada local. Claro, exactamente. El aforo que se ha tenido siempre, vamos, en todos los locales tienen un aforo máximo y ahora mismo puede ser que se rige, ¿no? Hay, pues, que hemos estado al 40%, al 50%, recuerdo que era se lleva al interior al 75%, en exterior al 100%, y hemos ido jugando con el tanto por ciento del aforo. Ahora mismo está al 100% y, digamos, como ha dicho, la única medida así más o menos la mascarilla. Pero también yo creo que la misma población tiene un poquito de reparo a la hora de acercarte, de hablar muy cerca, o de también, aunque no haya ese tipo de medida, pero es un poco para atrás. Sí. Cuando está, por ejemplo, ahora cuando lleguen las celebraciones, que tenemos algunas previstas ahora para marzo, abril, no muy grande, pero sí un tipo de celebración que requiere, no, a lo mejor 150, 200 personas, y yo creo que se verá ese reparo de no, de si se nos podemos distanciar en un grupito, mejor, creo yo. Sí, sí, en plan de que la gente piense, pues mira, pues vamos a ponernos así, en vez de aglomerarnos todos aquí, pues vamos a ponernos un poco más distanciados y tal. Aunque no exista esa medida, pero yo creo que hay gente que ha recapacitado y ha dicho que esto está todavía, o no se puede coger, o De hecho, me comentaba, ¿no?, de las últimas veces que hablábamos, cuando ya no había restricciones, y es cierto que incluso vosotros mismos, bueno, pues os marcabais ciertos aforos, ¿no?, en determinados eventos, no queríais superarlos aunque pudieseis, ¿no? Claro, exactamente. Incluso, por ejemplo, cuando se dio celebraciones en el salón, nuestro salón de celebración, que es un poco más amplio, pues sí que había quedado dos metros de mesa a mesa, pues estábamos 3 y 4 metros, porque a lo mejor el salón tiene un aforo bastante grande y las celebraciones, por lo contrario, pues eran muy pequeñas. Y decía, bueno, si tenemos salón aquí de sobra, pues vamos a poner la mesa distanciada, que al menos haya más distancia de lo que debe de haber, y todo el mundo está cómodo. Pues cuando hablamos con Antonio Gil, tenemos la ventaja de que desde allí, desde el Hotel Sierra de Ubrique, nos pueden hablar de esas diferentes facetas, de lo que es el alojamiento, de la evolución también en cuanto a la propia restauración, como restaurante, como bar, restaurante, y también de la organización de eventos, de las celebraciones, como nos estás comentando, en ese ámbito, bueno, pues ahora sí que el repunte, que en determinadas fases sí se ha ido viendo, ¿no?, cuando las cosas mejoraban, pero ahora parece que ya es definitivo, ¿no? Me decías que teníais por ahí, sobre todo bodas, ¿no?, aplazadas desde hace un tiempo y que ahora sí que parece que se van a ir recuperando en estas próximas semanas, meses ya, ¿no? Efectivamente, ahora, por ejemplo, en marzo y en abril las bodas que tenemos son de 2020 que se han aplazado ya hasta dos veces. En plan que la tenían para 2020, no se pudo hacer, la pusieron, traspasaron la fecha para 2021 y tampoco, y ahora pues yo creo que es la fecha, ya es la fecha definitiva. Sí que hemos hablado con algunos novios y tal, que son los más recientes, y nos dice que, claro, que tenían pensado a lo mejor 300 personas, 320, y se le quedan 180, 190, porque es lo que hemos estado hablando antes. Aunque no haya restricciones, yo creo que hay un perfil de persona que no quiere aglomerarse de esa manera, incluso aunque sea salón amplio, o nosotros, por ejemplo, el tema de la barra libre en el exterior, un tipo de medida que podemos dar que está en nuestra mano, pero hay un perfil de persona que a lo mejor dice, bueno, yo no tengo necesidad de, o tiene una amistad más lejana con el novio y decide pues no ir a esa celebración, y sí que se está viendo un poco perjudicado eso, el número de invitados, pero vamos, con que se dé la celebración y los clientes vayan contentos, todos los invitados estén bien y a gusto, pues da igual que sean más, que sean menos. Así que en muchos casos podrá decirse, con razón, a la tercera va la vencida, ¿no? No, sí, la verdad que sí, literalmente. Como nos dicen las características, bodas que se van recuperando, en muchos casos por precaución la propia pareja que organiza a la hora de invitar, e incluso muchos invitados que todavía a lo mejor pueden ser reacios por una cosa o por otra, que en definitiva son bodas todavía con menos personas, ¿no?, que previa a la pandemia, ¿no? Sí, en la general. Verdad que sí. Incluso lo que ellos tenían pensado, porque yo a lo mejor tenía una lista de invitados para la boda que tenían programada en 2020, que no existía COVID ni existía, no, era plena normalidad, y incluso yo creo que siguiendo con esa misma lista hay muchos invitados que se le caen, porque es algo como hemos hablado, que hay personas que piensan de una manera, personas de otra, y hay personas o más prudentes y no ven necesidad de ir a un tipo de celebración. Que, hombre, que nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestro punto de vista, está todo lo que esté en nuestras manos de facilitar, como hemos estado hablando, separación de mesas y de los gel, lógicamente, que ya se ha quedado, el tema de la barra libre en el exterior, la celebración en el exterior, todo lo que esté en nuestras manos está, pero claro, después está lo que piensa esa misma persona que está invitada. Claro. Sí, por parte del hotel están todas las medidas adoptadas y, bueno, pues tiene un aforo al que se puede llegar sin problema, el aforo con el que dispone, y, bueno, pues respetando todas las medidas de sentido común, además, ¿no?, de distancia, claro, y demás. Sí. Pues todo ello sobre celebraciones que, además de las particulares, digo, bodas, bautizos, comuniones que puedan llegar, lo cierto es que también a nivel general se están recuperando, y esto también lo notaréis, ¿no?, cuando llegan, por ejemplo, este fin de semana, el Día de los Enamorados, ahora con menos restricciones y demás, no sé si lo notáis también un fin de semana como este. Sí, la verdad es que se ha notado, porque nosotros normalmente cualquier fin de semana normal, pues a lo mejor, no sé, ahí depende la época del año, pero una media del 50, del 60%, y este fin de semana anterior hemos estado al 100%. Uh-huh. Y es algo que se agradece también, como he estado hablando antes, no es un grupo que viene todo junto, son reservas individuales y clientes individuales, pero claro, referente a un día, una fecha, que es el día de San Valentín, que fue ayer, y aprovecha pues el fin de semana anterior en este caso, pues para celebrar este día. Y no solo eso, sino que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina el carnaval confirmado, con esas fiestas gastronómicas, con esas citas, después de Semana Santa, renglón seguido. O sea que son también fechas, ¿no?, para las que muchos turistas seguro que nos visitan. Pues sí, la verdad es que sí, porque como eso, el puente de Andalucía viene ahora con respecto también la fiesta de carnaval de cada barriada, como se hace aquí en Ubrique, en la respectiva semana, después de esa Semana Santa, después de la Semana Santa viene la subida, y después viene el puente del 1 de mayo. Entonces son casi el mes de abril entero, los fines de semana completos. Sí, y ya son... en cuanto a reservas, ya prácticamente las tenéis completas. No, totalmente completa para el puente de Andalucía sí que está, que es el que está aquí a la vuelta en dos semanas. Después se están viendo alguna para Semana Santa y que se ven las fechas, y para la subida también está completo. Y también se están viendo alguna para el puente de mayo. Pero claro, todavía queda dos meses y medio que todavía falta para completar, pero vamos, que finalmente se completa. Pero que en definitiva vais viendo cómo se va animando, ¿no? Reactivando las llamadas, ¿no? Atendiendo llamadas, lo notáis, supongo, perfectamente, ¿no? Claro que se nota. Y también un tipo de cliente, como comentaba antes, que a lo mejor pues tiene costumbre de venir por la sierra todos los años en Semana Santa, y te da alegría verlo ahora porque a lo mejor este cliente no venía desde 2019. Y te da alegría ver ese tipo de cliente que vuelve, y que vuelve con la misma alegría, y que vuelve al mismo establecimiento y aquí a la misma comarca. Y dice, bueno, pues hace 3 años que no vengo, pero y el que está en el negocio pues piensa, bueno, pero ha venido aquí otra vez, ¿sabes? O ha venido a esta comarca, ha venido aquí al pueblo, a Ubrique. Y alegra ese tipo de cliente porque, claro, han sido pues 2020 y 2021 que no ha ido el cliente en Semana Santa. Por ejemplo, si un cliente que viene especial en Semana Santa porque le gusta este lugar en Semana Santa, o viene especial en otro, perdón, en otra fecha, pues te alegra ver ese tipo de reservas. Además, en los últimos años ya habíamos visto un ascenso, ¿no?, en cuanto a la mayor demanda de alojamientos de turismo rural, ¿no?, en nuestra zona. La verdad es que esa evolución iba en ascenso. Pero también lo comentamos, ¿verdad, Antonio? En este tiempo de pandemia, que esto ha hecho que todos en general, si nos ponemos a pensar, vamos evitando las aglomeraciones, lo que, por ejemplo, provocó que fuese un verano excepcional, ¿no?, el pasado, y esto puede que se mantenga por, bueno, porque aunque todavía, bueno, ya haya muchas restricciones, la mayoría eliminadas, pero todavía está ahí el temor, evidentemente, seguimos en pandemia, y esto es verdad que de forma indirecta al final está beneficiando al turismo rural en general, y por ejemplo también en nuestro caso, aquí en Ubrique, en nuestra comarca, ¿no? Sí, la verdad es que se nota, estuvimos hablando en respecto al verano, y muchos clientes que, porque ya entró a una conversación, y te pones a hablar con ellos, y te comentan que otros años pues han ido a hoteles con más aforo, con más aglomeraciones, y han preferido pues elegir un lugar como en la Sierra de Cádiz y quedarse por aquí del turismo de interior y visitar, y para estar más tranquilo. Nos meteremos todos, como hemos hablado, sí, que todos pensamos, hemos cambiado la manera de pensar en ese aspecto. Es algo que nos beneficia a los pueblos de interior. También yo creo que la Sierra de Cádiz está en auge y está, hombre, y se nota un tipo de cliente que viene buscando la sierra, y que viene, es algo que se agradece porque hace 10, 12 años pues era mucho menos ese tipo de cliente. Bueno, pues sea por un motivo o por otro, la verdad es que nos alegramos muchísimo de poder dar estos datos, esas previsiones, que ojalá que se sigan cumpliendo, por supuesto, seguro que será así, todo parece indicar ese, en ese sentido, esta evolución. Y nada, Antonio, agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado. Hoy, por diferentes motivos, queríamos contar con esa valoración, por la repercusión que está teniendo positiva la Vuelta Ciclista a Andalucía, con ese cartel de completo desde ayer lunes y hasta mañana en los hoteles de nuestra localidad, por ejemplo, en el Hotel Sierra de Ubrique, y también por esa novedad desde hoy, como decimos, con, bueno, el hecho de que ya no es obligatorio el pasaporte COVID en la restauración o también en otros sectores como el ocio nocturno o lo que, bueno, pues es el ámbito sanitario o sociosanitario desde esta jornada. Lo dicho, Antonio Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado, y nada, esperamos que, bueno, pues esa evolución positiva siga, por supuesto, Todo esto es además un empuje para nuestra localidad por parte de negocios como el vuestro, y ojalá que los próximos contactos sigamos dando esas buenas noticias, Antonio. Digo, pues nada, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, gracias a ustedes. Gracias, un saludo. Vale, hasta luego.